pregunté cómo pudo ser que en tus ojos mi destino haya podido ver. Jamás podré saber por qué. Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí el ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz. Puede ser fatal que mi vida al revés volvería a estar. Me perderé. Sí, lo que sientes tan fuerte es mi corazón. Haré que nunca digas que esto fue un error. Lo que nos unió. Quiero ser. Había esperado tanto tiempo y tú.